Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Luyando Ópticos presenta el sábado las colecciones nuevas de sol de la temporada 2013. Roberto Cavalli, Discaret, Tom Ford. Y atención, porque solo el sábado 23 tienes un 20% de descuento en estas gafas nuevas. Además, Luyando Ópticos participa en la feria de saldos del audio. Luyando Ópticos, Pío 12-4, Laudio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor, que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945-28-33-49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Día espléndido, 15-16 grados de temperatura en el exterior. Esta mañana casi primaveral. Parece que mañana seguiremos disfrutando de tiempo seco. Y a partir del jueves las cosas se tuercen, ya nos roza el frente y ya tendremos un poquito de agua. Todo se prepara para los mercados de saldos. Ya les comentábamos y hablaremos de ello dentro de un instante, que en Llodio el mercado de saldos en la calle será los días viernes y sábado, 22 y 23 de febrero. Artículos de moda que se ponen a precios de ganga en la calle o en las puertas de cada establecimiento de Llodio. También en Amurri la feria de oportunidades llega. Esto será entre los días 2 y 3 de marzo, iniciativa de Apinca, que se desarrollará en este, en el caso de Amurri, en el frontón municipal, con el fin de acercar el comercio y mostrar la oferta del municipio. Días 2 y 3 de marzo en Amurrio. También el ayuntamiento de Amurrio, Amurrio Midean y Apinca han unido sus fuerzas para impulsar Dendas Denda, el nuevo espacio del comercio de la villa, un amplio local de la calle Elexondo, en el mismo lugar donde estuvo ubicada la Caja Vital. Y desde el 8 de marzo será el punto de encuentro del sector comercial en Amurrio. El ayuntamiento, a través del programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias de zonas de cooperación, dinamización y competitividad comercial urbana del gobierno vasco, ha recibido una subvención para habilitar esta lonja comercial con servicio de consigna para que quien lo desee pueda dejar allí sus pertenencias y hacer las compras con mayor comodidad. La petición de Apinca, además de servir como consigna, pretende ser un local donde se ponga en valor el comercio local en general y en particular la labor de la asociación, la que realiza para mantener viva la actividad comercial en la villa de Amurrio. En Amurrio también el director de orquesta murriarra, Diego Martín Echevarría, dirigirá a partir del día 3 de marzo la ópera La Bohème de Puccini en el Teatro de la Ópera de Ansburg en Alemania. Uno de los hitos más importantes en la carrera profesional de este joven músico, que además el pasado verano grabó un CD de música del compositor Marc Timón y que ha sido nominado como mejor disco de música folk por la revista Ender Rock. En Amurrio también, hasta el día 28 de este mes, tienen la oportunidad de visitar en la casona la exposición del yacimiento del Imperio Romano de El Esazar. La exposición está abierta de martes a domingo en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de martes a viernes, y los sábados y domingos por la mañana entre las 10 y las 2 de la tarde. Y en Orozco el ayuntamiento ha instalado buzones en los barrios de la localidad para recoger las propuestas vecinales de cara a las reuniones que se van a celebrar durante el mes de marzo, iniciativa del gobierno local con la que quieren seguir con el proceso participativo para conocer la problemática vecinal. Los buzones están situados en Murueta, Bengoechea, San Juan, Manzarbeiti, Beraza, San Martín, La Cultura Echea, Olarte y las escuelas de Ibarra. La fecha para depositar las opiniones se finalizará el día 24 de febrero. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, este viernes en la Casa de Cultura de Llodio, en la Sala Larraño, a las 7:30 de la tarde, si les interesa, que seguro que sí les va a interesar, pues hay un cineforum sobre comercio justo. Para saber de qué va, cómo funciona, qué es lo que vamos a ver allí, qué vamos a escuchar y probablemente también, seguro, preguntar, pues qué mejor que llamar a Medicus Mundi. Y allí nos atiende Marian. ¿Qué tal, Marian? Hola, buenos días. Muy buenos días, Egunon. Bueno, el comercio justo, que... Bueno, que lo vemos aquí como una frase, ¿verdad? Pero que abre unas expectativas enormes a gentes en varias partes del mundo, y que aquí, pues bueno, sí que lo vemos en un stand y compramos y participamos, pero no vemos realmente la apertura que tiene al mundo y a las economías, de muchísimas familias. Sí, es así. El comercio justo... bueno, tiene una repercusión muy importante en los países del sur, donde están las personas que producen esos alimentos que luego, esos alimentos, esa artesanía, esos objetos que luego se venden como comercio justo. Pero quería resaltar que también tiene su influencia y su impacto aquí en el norte, en el lugar donde compramos esos productos, ¿no? Porque supone que estamos participando cuando compramos comercio justo, estamos participando en la construcción de un sistema económico más justo, ¿no? Estamos garantizando que las personas productoras reciben unos salarios justos y producen en unas condiciones justas, y estamos garantizando además que el producto que nosotros recibimos es de calidad, porque eso hay que recordarlo, ¿no? Entonces, bueno, tiene su impacto en el sur, pero también aquí, en nuestro propio entorno. Bueno, en este cineforum me imagino que lo que vamos a ver y se va a explicar, pues en qué consiste, cómo funciona, a quién beneficia, dónde se pueden encontrar los productos, en fin, muchas respuestas posiblemente a muchas preguntas que se van a dar ahí en el forum, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer inicialmente es proyectar dos documentales que hablan un poquito sobre la experiencia de una cooperativa de mujeres de Bolivia, que viven en una zona realmente inhóspita en el altiplano, a 2000 y pico metros de altitud, y bueno, son mujeres que viven en una zona minera, pero que realmente ellas sus recursos son mínimos, son escasos. Entonces, bueno, para sobrevivir, pues pensaron en formar esta pequeñita cooperativa y producir tejidos de lana de alpaca, que es una lana de excelente, excelente calidad. Entonces, bueno, están empezando, están en un proceso incipiente, pues con todas las ilusiones, con todas las dificultades, y bueno, nos va a permitir conocer un poquito cómo cómo es el origen, ¿no?, de ese comercio justo, de esas personas que empiezan y que luchan, y luego, por supuesto, pues daremos información sobre, bueno, dónde podemos adquirir estos productos de comercio justo, que algunas claves para entender un poquito mejor cómo funciona. Sí, se trata un poquito de dar a conocer este comercio. Sí, será interesante sobre todo ver también la proyección, ver cómo subsisten estas familias en ese lugar, que me lo estoy imaginando, porque alguna vez he visto algún documental sobre esas zonas, sí, que realmente parecen, bueno, no sé si como el desierto, pero algo sí, parecido, ¿no? Muy, sí, muy inhóspito y realmente incomprensible, terrible, cómo viven allí y cómo pastorean, ¿no? Mira, las condiciones son terribles, porque además no podemos olvidar, o sea, como comentaba, es una zona minera, incluso hay una parte del documental en el que se ve cómo es una zona, como digo, que dedicada a la extracción de mina, de minerales, y entonces esta explotación ha generado una contaminación terrible, y así las condiciones de vida son difíciles, luego la contaminación las ha hecho todavía más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, está teniendo una repercusión terrible, por ejemplo, en el ganado, ganado que ha nacido deforme, bueno, la empresa lo niega, pero lo cierto es que las condiciones, la contaminación ha contribuido, sobre todo, si ya lo que decía, si ya la climatología, la altitud, el frío, es un paisaje inhóspito, pues si le sumamos la contaminación, pues es terrible. Es terrible, pero bueno, allí sobreviven, allí viven. Sí, sí. Oye, estas mujeres que han creado esta cooperativa y viven solamente, bueno, me imagino que también del pastoreo, de la pequeña economía familiar, sí, pero de esta actividad que ellas realizan, ¿no? Del tejido de estas... Sí, bueno, lo están intentando. A ver, son mujeres que se llaman payiris, son mujeres que en su mayoría son o viudas o madres solteras. Entonces, estas mujeres no tienen al marido, por decirlo de alguna forma, que trabaja en la mina, que lleva... Entonces, a lo que se suelen dedicar es a buscar mineral entre los escombros que los mineros sacan de la mina. Entonces, ahí buscan mineral, buscan pequeños restos de mineral y eso luego lo venden, ¿no? Entonces, eso es una ganancia mísera, miserable. Luego, pues, tienen pequeñitos rebaños y, pues, eso, esta cooperativa lo que busca es un poquito, pues, eso, poder salir, buscar otra forma de vida. Hombre, tienen dificultades en la comercialización, es un proceso muy lento, están siendo apoyados por una ONG boliviana y están en ese esfuerzo, ¿no?, en conseguir sacar su producción hacia afuera, bueno, que la gente la conozca, que la gente la adquiera, ¿no? Pero ya te digo, en estos momentos, bueno, intentan sacar un poquito de dinero para de donde pueden, de diferentes fuentes. Ya ven, lo tienen todo en contra, la contaminación, sí, ya la propia vida en esa zona de las más inhóspitas, sí, y bueno, y sobre todo, pues, comercializar esos productos que desde allí, pues, será complicado si no es por la ayuda de las ONGs, ¿no? Sí, sí, ellas, la verdad es que todavía no cuentan con un canal de comercialización, ¿eh? Ellas todavía no tienen la certificación, por ejemplo, de su producto de comercio justo, o sea, están buscando esos apoyos, están trabajando en esos apoyos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros los conocemos a través también de una organización que se llama Maru, que es una organización que trabaja aquí en Araba, y bueno, pues esta organización está apoyando a su vez a una organización de Bolivia, que a su vez está apoyando a estas mujeres. O sea, es un proceso largo, están intentando sacar, pues bueno, inicialmente a las ciudades más cercanas su producción, y bueno, cuando alguien, pues, como en este caso hay una asociación, pues, de aquí, que pues intenta también traer algunos materiales, que algunos tejidos, algunas prendas, bueno, pues las vamos a mostrar, y si alguien quiere adquirirlas, pues desde luego puede adquirirlas, ¿no? No, no es la venta nuestro objetivo en esta actividad, pero desde luego si alguien quiere, le gustan, y bueno, pues también, ¿no? Pero ahí andamos, es un proceso lento. Es decir, que tras el documental, aquellas personas que quieran, pues podrán ver o sí, incluso también sí, comprar alguna de esas mantitas, sí, sí, o pues mantillas. Llevaremos una pequeña muestra, pues con algunas de las prendas que están haciendo, y bueno, pues si alguien quiere adquirirlas, pues que las pueda adquirir, y si no, pues simplemente pues para que vean que realmente, o sea, que es un trabajo real, ¿no?, lo que están haciendo, que allí están trabajando, y bueno, en eso están. Bueno, la lana de alpaca. De alpaca, eso es. Sí, sí. Bueno, y las... Es de mucha calidad, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y sobre todo, pues, tiene que serlo, porque en aquellas altitudes, además, tiene que hacer un frío que pela, me imagino, ¿no? Hace un frío que pela. Yo he tenido la suerte de conocerle y hace un frío que pela, sí. Sí, sí. Oye, y suerte de la colaboración y cooperación de asociaciones, aquí en el caso de Yoyo, me imagino que encontraréis en todas partes, aquí Solastiar, Avillo, el Grupo Norte-Sur, del Audio, sí, en fin. Sí, queremos dar las gracias, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya venimos están teniendo relación, por ejemplo, con el Grupo Norte-Sur, ¿no? En otras actividades vinculadas al comercio justo, a la colaboración, a la cooperación. Siempre solemos organizar o colaborar con ellos, ¿no?, en la organización. Pero la verdad es que también, o sea, en esta ocasión, también Solasti, Aravillo, pues se han implicado en la actividad, ¿no? Y eso es lo que a nosotros también nos interesa, ¿no? Es parte de nuestro trabajo aquí, ¿no? Que los colectivos sociales pues impliquen y participen de manera activa, y eso es, claro, uno de los objetivos principales también. Mm. Bueno, pues recuerden, será el viernes a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Llodio, en la Sala Larraño. ¿Sí? Y bueno, pues ahí estarán pues todas estas asociaciones: Solasti, Aravillo, el Grupo Norte Sur, Amaru, Médicos Mundi, sí, sí. Y con esas proyecciones, y ahí estaremos. Habrá un debate también, supongo, y unas posibilidades de preguntas, aquellas personas que quieran preguntar, y cómo funciona esto del comercio justo, cómo pueden vivir esas familias ahí, en ese lugar tan inhóspito, y nosotros que aquí lo vemos todo verde y tenemos recursos y muchos problemas, imagínense allí donde no hay casi nada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el lugar tiene su belleza, o sea, yo creo que al principio es un poco duro, inhóspito, como digo, pero luego con el tiempo vas encontrando su belleza, ¿no? Su propia belleza, pero realmente las condiciones de vida son difíciles. Sí, me imagino que en todo se encuentra el lado positivo, pero al principio debe ser duro. Sí, así es. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y a ustedes, pues eso, dirigirles y aconsejarles, y desde luego, pues bueno, que vayan y que participen, y que de esta manera sabemos cómo funciona el mundo, sobre todo aquellas partes, aquellas zonas, aquellos lugares donde todavía están peor que nosotros. Eso es, así es. Pues nada, hasta luego. Agur. Cuando les llega la cartita a casa, esas cartas largas que llegan, cuando son largas, normalmente no son para darnos dinero, sino para pedir. Y llega el recibo, pues, de la compañía eléctrica, ¿no? Y nos pega el susto. Bueno, de hecho ya, pues, aquellos que podemos, vamos cambiando las bombillas, o ponerlas, pues, de bajo consumo o de muy bajo consumo. Aún así, no sé qué es lo que pasa, pero el consumo se dispara. Y claro, no es tampoco cuestión de estar con una vela. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunon. Pues esto del recibo de la luz, que es el disgusto, ya no sé si es cada mes, ahora es cada dos meses, me parece, ¿no? ¿Lo han puesto cada dos meses? Sí, creo que sí. Ustedes se piden en una moción al ayuntamiento que el ayuntamiento por lo menos se posicione, o en este caso dé traslado de esta moción a otros entes más elevados, como es el Congreso, los diputados, o pues para que hagan algo sobre esta cuestión. Y sobre todo, pues, para las personas que tienen menos recursos, ¿no? Efectivamente, nosotros, amparándonos en que la energía es un elemento imprescindible, pues, para el desarrollo de cualquier país, y que, bueno, por ello la política energética es un elemento clave, lo que hemos hecho es un grupo de concejales de Álava elaborar un texto sobre esta cuestión y sobre las incidencias que estamos viendo y los abusos, entendemos, en los recibos que están operando las compañías eléctricas. Hemos redactado un texto que lo mandamos al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Se les ha dado el visto bueno al texto y, bueno, nos han dado la autorización para efectuar efectivamente el registro en forma de moción. Así lo hemos hecho. Vuelvo a repetir que esta iniciativa parte de Álava y de los concejales socialistas que trabajamos en los ayuntamientos, y lo que queremos, pues bueno, es presentar un proyecto que vaya al Congreso de los Diputados para abordar esta cuestión. Porque yo creo que en este momento el Gobierno de España, gobernado por el Partido Popular, están beneficiando a las eléctricas, están perjudicando a las renovables, y bueno, yo creo que hay muchos intereses creados. Yo creo, ¿no? Está claro que desde el punto de vista social las familias han sufrido en un solo año un incremento en la factura de la luz que no tiene precedentes ninguno, si todo el mundo lo puede ver. Y bueno, vemos que las decisiones que está tomando el Gobierno han supuesto un incremento de un 20% en el recibo de los hogares. Yo, cuando recibí la última factura de la luz, casi me da un mal. O sea, es que el incremento fue tan notorio que pensé, joder, las personas con pensiones bajas o que tienen sueldos bajos difícilmente van a poder acometer estos gastos. Eso te plantea, pues, que ver que, vuelvo a decir, que la luz es una necesidad básica y que, bueno, te lleva a lo que bien lo has dicho, que vamos a obligar a las personas mayores a no poner la calefacción, a utilizar velas o los braseros antiguos, y bueno, creo que esto es un detrimento de nuestros derechos. Nosotros lo que vamos a pedir, y está todo muy estudiado, en primer lugar, pues desde el Ayuntamiento de Llodio, vamos a manifestar nuestro totalmente rechazo a que el Gobierno de España pueda seguir utilizando el recibo de la luz como una medida recaudatoria, porque lo está haciendo. Lo que entendemos es que lo que está haciendo es una política económica totalmente equivocada y está atentando con la economía de las familias. Y eso es lo que vamos a pedir, que se rechace todo esto y sobre todo el recorte de derechos. Además, también vamos a instar a la derogación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que ya ha tenido el Gobierno de España de orejas de la Comunidad Económica Europea, y bueno, pues como siempre han pasado de todo. También vamos a instar a que se mantenga la tarifa del último recurso a quienes tengan una potencia contratada que no supere los 10 kilovatios hora y que persistan las distorsiones del mercado energético, y eso es lo que la recomendación relativa que se hace al Gobierno de España. También emplazamos al Gobierno de España a que abra una mesa de encuentro con todos los agentes económicos y sociales en las que se acuerden precisamente mecanismos estables que aseguren que la energía sea un factor de competitividad y también generador de empleo y no el lastre en lo que están convirtiendo las decisiones del Partido Popular. Y también vamos a instar al Gobierno de España a que derogue el decreto que se aprobó a primeros de año del 2012 de la moratoria para las renovables. Y vuelvo a insistir, están perjudicando a las renovables en pro de beneficio de las eléctricas, y eso es lo que nos está repercutiendo en una subida de la tarifa. Vamos a reclamar también al Gobierno de España una nueva ley del sector eléctrico que sustituya a la vigente y que converja hacia la estrategia europea, y es algo que es lícito pedirlo, porque es como así nos dan las directivas desde la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pues eso es lo que vamos a pedir, intentar parar esta subida abusiva de los recibos eléctricos, y además recientemente, hace 3 días, hemos oído que se quiere hacer un proyecto ley para poder darle a las eléctricas 2.500 millones de euros, dicen que para que no nos sigan subiendo la luz, pero una vez más vemos cómo el Gobierno de España está beneficiando a los bancos, está beneficiando a las eléctricas, les está dando dinero, mientras que somos la clase trabajadora y los menos pudientes, la clase media, los que estamos padeciendo y sufriendo estos incrementos de recibos de luz, el incremento del IVA, la subida del gas, el recorte de los salarios, el recorte de los derechos en sanidad, el copago sanitario, ahora la educación, los servicios sociales se los están cargando, la ley de la dependencia, y podría, bueno, relatarte un montón de cuestiones, y yo creo que la gente tiene que saber todas estas cosas, y para eso estamos los que estamos en las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, para levantar la voz. Y vuelvo también a insistir que quieren aprobar una reforma de ley de bases locales para eliminar a grupos pequeños, dejar el bipartidismo y así que no les demos guerra. Y eso es lo que tenemos que pedir desde los ayuntamientos, los pequeños, los grandes y todos, para poder mantenernos ahí reclamando nuestros derechos, porque yo lo que estoy viendo en este tiempo que gobierna el Partido Popular, y a mí, de verdad, y lo digo de corazón, si un partido gobierna y gobierna bien, pues bueno, uno tiene que reconocerlo, pero es que en este caso no se da, y yo no entiendo cómo la sociedad civil y muchos grupos están pues callados, y hay que levantar la voz y hay que decir estas cuestiones. Lo que estamos pretendiendo desde el Grupo Socialista en Llodio es llevar al Pleno cosas o cuestiones importantes, como es el tema de la luz, cómo es el tema de las preferentes, cómo es el tema de los desahucios y cómo es el tema de los recortes de los derechos que nos están afectando y que nos van a dejar en una situación muy, muy precaria. Y yo creo que ya los ciudadanos lo están sufriendo drásticamente y se ven impotentes o incapaces de ver cómo podemos cambiar esto en tanto y cuanto sigamos teniendo este tipo de personas que gobiernan, pues bueno, para que haya cada vez más ricos y los pobres, pues bueno, cada vez sean más pobres y no tengan capacidad ni de protestar, y eso no puede ser. Por lo menos yo no estoy en ese camino, estoy en el otro, y vamos a seguir presentando iniciativas que creemos y que además pueden soportarse desde el Congreso de los Diputados, porque aunque el Partido Popular tenga mayoría absoluta, yo siempre digo que un gobierno no puede con todo un pueblo, y un pueblo sí podemos con todo un gobierno si no lo está haciendo bien. Por cierto, ¿qué debate más interesante se ha generado en torno al polideportivo, ¿no? Pues sí, yo creo que el Partido Socialista ha puesto sobre la mesa una buena moción de ampliación del polideportivo. Además, hay posibilidades de hacerlo. Creo que es una inversión que se podría hacer a medio plazo. Y bueno, parece ser que AJPNV quiere firmar la moción nuestra. También he oído al concejal del área de cultura, al señor Larrazábal, oír hablar de una posible ampliación hacia el Colegio de la Milagrosa. Y yo ya adelanto en tus micrófonos que el Partido Socialista presentó una moción que es buena, que es muy completa y que no tendríamos necesidad de ampliarla con nada, porque a veces los partidos para quieren firmarla por no apoyar a una moción con un solo nombre, pero nosotros, volvemos a insistir, no tenemos ningún problema en que ponga la firma ningún partido, no lo tenemos, no necesitamos ni que aporten nada. Si es una buena moción, no tenemos ningún problema en que lo firmen todos los grupos del ayuntamiento. Lo que queremos es avanzar y ponemos nuestras ideas al servicio del ayuntamiento. Ahora, lo que no queremos es que las propuestas socialistas se las adueñen otras siglas. Eso no, o sea, las compartimos, pero no queremos que nos que susuman, o sea, que nos eliminen y digan que su idea ha sido suya. No, nosotros compartimos nuestras ideas, pero está claro que los concejales en el ayuntamiento tenemos que aportar ideas y el resto pues tendrá que decir o sí o no. Nosotros vamos a estar siempre en el debate, pero está claro que lo del polideportivo, nos alegramos mucho que se hayan subido o sumado a esta propuesta el resto de grupos, porque parece que es posible que haya un acuerdo, y ya adelanto que el Partido Socialista sí está dispuesto a que AJPNV firme su moción. También estamos dispuestos a que el resto de grupos se sumen a ella, y desde luego estamos dispuestos a defender esta idea en la que creemos y creemos que puede progresar. Pero eso sí, necesitamos ir todos de la mano. En este proyecto sí, todos de la mano, vecinos y partidos políticos, porque de verdad que es un proyecto que tiene posibilidad de futuro. Y además porque todo el mundo está de acuerdo en que el polideportivo pues ha cumplido y con creces su función, pero que demanda un poquito más, porque está claro también que hay gente que no puede, bueno, pues entrar, participar de esas actividades, ¿no? Porque no hay sitio, no hay espacio, ¿no? Se ha quedado pequeñito. Efectivamente, además haciendo un buen plan de gestión, que es lo que se trata, o sea, es impulsar servicios viables, haciendo ese plan de gestión, y yo también quiero poner en valor los técnicos que dirigen el polideportivo, Iñaki y Fernando, son personas que han presentado la memoria, yo he hablado con ellos, evidentemente, y comprendo y creo que lo están haciendo bien, pero ellos no pueden hacer más porque no tienen las instalaciones necesarias para poder seguir incorporando actividades. Pero, sin embargo, la demanda existe, y cuando existe la demanda tenemos que tener la oferta. Y eso es lo que plantea el Partido Socialista. Hagamos una propuesta viable, hagámoselo a la Diputación Foral de Álava. Comprometámosles a que se comprometan con nosotros y, por supuesto, con la comarca. Hubo un problema con el polideportivo de Ayala, al final no se realizó esa obra y ese dinero se ha quedado en la Diputación. No, como tienen una deuda viva con el Ayuntamiento de Llodio, en vez de debatir y criticarnos como nos critica el CEP. Bueno, nos han censurado. Se cortó la comunicación. 12 y 34 minutos del mediodía. Sigue en buena compañía la sintonía de Radio Ayala. Agradecemos a Charles Arasúa que nos haya atendido. Lamentamos que se haya cortado. Mercado de saldos, pues ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Este fin de semana precisamente, pues es el mercado de saldos. Otros años se suele llamar así, ¿no? Que el comercio sale a la calle. Este año ha cambiado un poquito el escenario, pero bueno, viene a ser lo mismo. El comercio pone lo mejor y a unos precios muy asequibles, y ustedes pues salen y compran lo que les apetece, lo que les interesa. Y vamos a ver qué nos cuenta Claudio Pérez, que es el gerente de API, que lo tenemos al otro lado del teléfono ahí esperando. ¿Qué tal, Claudio? Egunon, buenos días. Egunon. Pues sí, bueno, este año tenemos un cambio de formato, lo que es la feria de saldos. pues bueno, los objetivos son los mismos que comentábamos, ¿no? Pues que era ofrecer un producto de calidad, el producto que vende el pequeño comercio, el comercio urbano habitualmente, pues en este caso, pues a precio de saldo, pues para eliminar el stock sobrante y, bueno, pues vaciar los almacenes, ¿no? Ese es un poco el objetivo con el que se viene haciendo. Y bueno, este año sí que hemos cambiado el formato y comentabas, ¿no? Es, en vez de ser la feria de saldos habitual que veníamos haciendo en el instituto, pues bueno, este año vamos a hacer un mercado de saldos. En principio la idea es hacerlo en la calle, pero bueno, a ver cómo viene también el tiempo. Pero sí, vamos, si no es en la calle, serán en los propios establecimientos. Ahora mismo tenemos ya 30 comercios apuntados y bueno, pues a esperar un poquito cómo viene el fin de semana de lluvia o de nieve, ¿no? Que parece que viene. Sí, sí, parece que viene el cambio, pero bueno, es interesante porque, bueno, siempre que se organiza o se ha organizado este mercado de saldos, ¿no? Se suele sí, llamar. Sí, mercado de saldos, oportunidades, pues, sí, al final, pues bueno, es el producto, como he dicho antes, del comercio, pues que la ha sobrado la temporada, pues que lo va a vender o bueno, se va a ofrecer a precio de saldo, a precio de chollos, ¿no? Digámoslo así, que es un poco el objetivo. Entonces, bueno, pues es tratar de eliminar ese stock que te queda en la tienda y bueno, pues que el vecino, el cliente, el visitante, pues se beneficie también de esas ofertas especiales que va a haber este fin de semana en Llodio. En este caso, vamos a hacerlo, como te he dicho, no en un recinto cubierto como era el instituto, sino van a ser, normalmente participaban en el instituto, en este caso, pues 12, 14 comercios. En este caso vamos a tener a 30 establecimientos y el producto pues se va a vender, si hace bueno, pues en los caballetes, burros, etcétera, que se van a colocar delante del escaparate, y si el día pues no invita a salir un poquito a la calle, pues bueno, lo que haremos será colocar esos productos en las propias tiendas, ¿no? Para que la gente pues bueno, este fin de semana tenga la seguridad de que van a estar los saldos ya en las tiendas. Perfecto, bueno, pues se tendrán de todo: moda, calzado, complementos, perfumería, lencería, deportes, moda infantil, óptica, joyería. Sí, la verdad, y no sé qué más. La verdad más. Es que la oferta es muy amplia, ya te digo, otras veces, pues bueno, pues ya te digo, participaban 14 comercios, 15, en este caso pues tenemos 30 establecimientos. El modelo de feria de saldos es diferente, por lo que hemos comentado. En este caso, pues bueno, ante la demanda también por parte de muchos socios de evitar esos costes que también existían en el mercado cerrado, digamos, pues porque había que costear lo que se le están, etcétera, etcétera. En este caso, pues bueno, se parte con un coste cero, en este caso para el comercio, de sacar el producto a la calle, y bueno, pues el cliente, pues la verdad es que va a tener mucha más oferta. En este caso se va a tener que dar un paseo por las calles del pueblo, pues porque pues está en Zumalacárregui, va a haber comercios en Pidoce, en Álava, va a haber comercios en la calle Escaibaizabal Zubiaur, bueno, comercios de periferia que también se han apuntado. Vamos a tratar de reubicarles también aquí en los arcos que tenemos enfrente de la asociación, donde está pues la Caja Rural de Navarra, etcétera, y bueno, pues estamos un poquito ahora con, digamos, cerrando los pequeños detalles de organización. Bueno, vendría muy bien una gran carpa, ¿no? Pero no sé si eso es posible o todavía no lo tenemos disponible o cómo está ese tema. Bueno, no lo sé. Sí, bueno, en el tema de la carpa ya lo valoramos también, pero es que realmente no caben, 30 comercios, no caben. Lo que es la carpa que ahora mismo, bueno, pues se ha comprado ya, o bueno, está a punto de llegar, y por parte del ayuntamiento en este caso, digamos que el espacio es similar a lo que era bueno, un poquito más pequeña que lo que era el recinto que veníamos. Sí, sí, o sea que no caben todos. Que era la parte cubierta del instituto. Bueno, en este caso, la carpa, como decimos, es de 450 metros cuadrados y realmente no caben, no cabrían los 30 establecimientos. Sí, sí. Entonces, bueno, para este evento en concreto no cabría la posibilidad de la carpa, pero bueno, tenemos la intención de utilizarla pues en otros formatos, como es la fiesta de la cerveza o como va a ser una fiesta especial que queremos hacer en septiembre, pues bueno, con también 35 años que hacemos, que vamos a hacer un desfile. Bueno, tenemos una serie de ideas y bueno, pues ahí seguramente que dispondremos de la carpa pues para estas actividades, sí. Perfecto, bueno, pues de momento ya saben, este fin de semana, el viernes y el sábado. Viernes vamos. Tarde, el viernes es por la tarde y luego el sábado va a ser mañana y tarde. Uh-huh. Y bueno, pues invitar a todo el mundo a que, bueno, pues haga bueno o malo, que salga a la calle, que se acerque, porque la verdad es que pues las ofertas y los descuentos van a ser, pues bueno, digamos que estupendos, y invitar a todo el mundo a que se acerque, bueno, y que no pase por la vía, ¿no? Productos de calidad, precios de canga, en la calle o en las puertas de cada establecimiento o dentro, dependerá del tiempo, eso. Es. Bueno, ya lo saben, viernes y sábado. Claudio Pérez, mucha suerte. Muchas

un viejo tema de Celtas Cortos. 15 minutos para la una. Que se den prisa, pero sobre todo los que vivimos fuera, pues hasta el día 28 hay si no, en fin, se amplían las fechas, ¿no? Los de esta exposición en la Casona de Amurrio. Pues vamos a ver pues esos detalles de ese yacimiento del Imperio Romano que se descubrió en Amurrio. Y Juanjo Hidalgo tiene algún dato, ya hemos hablado con él alguna vez hace ya un tiempo, porque en la capital alavesa, en Gasteiz, ha estado expuesto y me imagino que con éxito. ¿Qué tal, Juanjo? Opa, ¿qué hay? Eguardión. Eguardión. Bueno, pues exposición en la Casona y ahí está pues el famoso Taurobolio. Taurobolio se llama, ¿no? Sí, Taurobolio se llaman comúnmente, pero aunque quizás no sea un Taurobolio, tengo mis dudas. Bueno, cuéntanos, que por cierto, háblanos un poco ya y refrescanos la memoria, porque en principio apareció ahí ese yacimiento donde, como siempre suele pasar, nadie sabe que existe hasta que alguien se fija en algún detalle. No sé cuál fue el detalle, si el nombre del lugar o qué, cuál fue el detalle que os empujó a pensar que podía haber. Sí, bueno, buscando por el topónimo, que el Isasarra, ¿no? Buscando una iglesia vieja que... o unas paredes que siempre se ha dicho la tradición en Amurrio, y bueno, había un túmulo con piedras en una zona muy que había quedado bastante delimitada desde siempre, no se había tocado, y bueno, entonces decidimos pedir permiso y hacer un sondeo de qué tipo de túmulo era, y bueno, con la fortuna de que el túmulo pues arqueológicamente era muy fértil y enseguida empezaron a salir paredes y demás de tipología, nos parecía romana, y bueno, luego se confirmó por la datación radiocarbono 14 y demás. Bueno, aparecieron además datos pues como alguna moneda, herraduras, objetos metálicos. Sí, luego posteriormente en otras excavaciones sí han ido apareciendo ya elementos, no muchos, pero los que han aparecido sí que son bastante interesantes. Sobre todo elementos de hierro, bastante, bastante abundantes, que es por lo que pensamos que un posible uso del lugar en base a pues a trabajos de metalurgia, relacionados con la metalurgia, las zonas abundantes en hierro, de hierro, y también alguno en plomo, puede estar relacionado con la metalurgia, con un principio de metalurgia, y además, siendo de época romana, pues para trabajar para el imperio, es decir, para todas las necesidades de materiales que tenía el propio imperio, ¿no? Claro. Y además, como estaba cerca también el yacimiento romano, pues sí, ahí... Sí, seguramente tenga algún tipo de relación con Aloria, pero todavía no lo sabemos. Sí que comparten por lo menos algún tiempo en la cronología. Y bueno, como falta, Aloria está muy bien investigado y estudiado, y José Pedro ha hecho una gran labor durante 10 años que estuvo excavando, y bueno, aquí llevamos prácticamente, se puede decir, dos campañas. Entonces también nos falta mucho y yo creo que se aclararán muchas cosas, muchos conceptos. Sí, porque me imagino que ese lugar no sería pues una simple construcción, sino que probablemente pues sería una, si se dedicaban a la extracción de hierro y posiblemente a materializar algún tipo de elemento. Una construcción la tenemos en la que hemos trabajado, y bueno, las dimensiones son bajas, aparecen todo como departamentos, habitaciones, en torno a un patio central grande de unos 50 metros cuadrados, por una tipología de casa mediterránea, traspasada aquí al Atlántico, y en altura. Y luego por lo menos hay otra construcción enfrente, separada, y además aparece entre medio como una calle, con un cierto urbanismo, empedrados, etcétera, ¿no? Para salvaguardarlo del barro, de la arcilla, que es muy abundante, y luego ya nos aparece otra construcción un poco más allá, y probablemente haya más. La zona es grande y estuvieron además tiempo trabajando y no sabemos qué más, ¿no? Es una lástima que no haya fondos necesarios para seguir investigando, porque es muy probable que ahí se pueda descubrir, bueno, una parte importante de nuestra historia. No, bueno, vamos paso a paso, ¿eh? Quiero decir, este año excavaré otra vez. Probablemente, todavía solicitaré el permiso, haré el oportuno estoy trabajando en el proyecto del 2013 y trabajaremos otra vez. Seguramente tampoco durante mucho tiempo, pero bueno, un poco más y al final se trata así, de ir avanzando poco a poco. Uh-huh. Porque luego la gestión de lo que se trabaja en campo, lo que se excava, pues requiere también un trabajo científico en casa bastante, bastante arduo. Yo pues tampoco me puedo permitir mucho tiempo en ese aspecto. Claro, claro. Bueno, oye, háblanos de esa pieza que es la que quizás, no sé, llamaba más la atención, aparte de esas monedas, herraduras, y que también hablan mucho de la actividad que hacían allí y posiblemente dan muchas pistas, pero el famoso Tauro Bolio pues da ya una pista importante sobre algo, ¿no? Sí, es un ara romana, un altar que es, le llamamos gráfico porque no tiene escritura, no tiene ninguna inscripción, pero sí tiene inciso en bajo relieve la cabeza de un toro, enmarcada en una orla, en una doble orla, que se remata en un frontón de tipo clásico. Y bueno, es una cabeza de toro de los llamados taurobolios vascónicos, que aquí no teníamos constatado ninguno, en Navarra hay bastantes, en Aragón, en la zona aragonesa con Navarra también aparecieron algunos, etcétera, ¿no? Es decir, hay unos cuantos por ahí diseminados. Y se les llama taurobolios, pero en realidad la palabra taurobolio es un sacrificio de toro, ¿no? Había taurobolios y criobolios, sacrificios de corderos, de carneros, y no tenemos claro que el que se encuentre una piedra así signifique que haya habido un sacrificio de toros, ¿no? Pero por lo menos sí que es una piedra de altar, pues quizás, enmarcada seguramente con rituales paganos, de dioses o de creencias mistéricas, relacionadas quizá con un culto a Cibeles, aunque tampoco está tan claro. Yo, llevo pues un año y pico investigando el tema y bueno, cada vez más, pero cada vez tengo cada vez más dudas, ¿no? Y no sabemos la relación que puedan tener estas cabezas de toro pues con los llamados taurobolios, que sí están inscritos. Y aparece la palabra taurobolio, una persona que pone un dinero para sacrificar un toro para el honor de su familia o para una especie de renacerse, ¿no? Incluso en la ciudad de Ostia, en Roma, en otros sitios, pues no es que se haya constatado así perfectamente, pero sí que parece que había algún tipo de sacrificio, que se embebían que se duchaban prácticamente en la sangre del toro, porque era una especie de renacer, ¿no? No creo que a quienes les hablara hayan llegado a tanto, ni mucho menos. Pero sí que es una piedra que denota un cierto culto a algo, a alguien, y que quizás había pues una lucerna ahí encendida siempre, con unas flores. La parte de arriba está además muy pulida, seguramente de pasar la mano, etcétera, ¿no? Es decir, lo importante de esto, aparte de la piedra en sí, el objeto en sí, que es muy interesante, pues es que además de estar ahí arriba trabajando en algo, de lo que todavía no tenemos una certeza absoluta, hay por lo menos una dedicación ya a un culto. Por lo tanto, es un plus, es un algo más, ¿no? Uh-huh. Son gentes que permanecen ahí tiempo, sí. que no solo trabajan, sino que además habitan, viven, duermen, ¿no? No bajan a Amurrio, que en aquella época no existía. Aunque pudiera haber en Amurrio algún otro centro de época romana, puesto por el imperio, que desconocemos totalmente porque no se ha encontrado, ¿no? Pero de hecho hay indicios. Sí, sí. En la zona de la iglesia, pues en la sacristía se encontró cerámica sigilata de época imperial, de alto imperial, y también en el pueblo de Saracho, es decir, el valle, la zona está cuajada de pequeños hitos que nos indican ya que en la romanización pues hay bastantes vestigios, desde los cuales pues apenas se ha excavado nada, ¿no? Solamente a Loria tenemos la constancia, ahora en Ezazar, y también lo que se hizo al tiempo por María José Torrecilla en la encina de Archiniga, ¿no? Dentro del santuario. Sí, sí, poquísimo, desde luego. Lo que sí sabemos es de qué época hablamos, del siglo IV, y de que ya en aquel momento ya era oficialmente cristiana la zona, por lo tanto serían ritos paganos, y que sí. ¿A quién servían también, no? ¿A qué emperador? Bueno, al cuarto, en el yacimiento no hemos llegado. Hemos... La primera cortación es de finales del 1, el siglo II después de Cristo también, y ya nos aparece hasta el 3, con la adaptación de la moneda, hasta el 3, inicios del 3. Uh-huh. ¿Sí? Todavía de ahí no hemos pasado. Hay una, por lo tanto, hay una constatación ahí de ciento y pico años. Ciento y pico años, que es interesante, porque sí, ya, sí, bueno, ya no es el trabajo de unos que suben y lo abandonan, sino hay una serie de generaciones que han seguido subiendo ahí y viviendo y trabajando, ¿no? Sí, sí, pues en aquellos tiempos no cambiarían mucho las cosas, de 100 en 100 años, ¿no? Pero bueno, pero posiblemente sí, bueno, algo no, sí. No te creas, el imperio era bastante convulso, ¿eh? Y depende de quién estuviera al mando, el emperador y demás, si hacían unas cosas u otras, es decir, había vaivenes, ¿no? Y crisis muy fuertes, también como la actual. En el siglo III ya comienza una bastante fuerte, que se ruraliza la población, la gente rica se va al campo y es cuando empiezan a hacer esas villas, como la de Arellano en Navarra, en la cual salieron in situ, arqueológicamente, dos taurogolios muy interesantes y que nos han dado pues ciertas pautas a seguir con eso. Bueno, pues ya ven qué interesante. Bueno, sabemos que el emperador Alejandro Severo andaba por aquellos momentos, por la moneda que apareció también, ¿no? Y bueno, hay detalles y datos que seguramente pues ustedes podrán ahí constatar, ver, no sé si tocar, pero por lo menos verlo. Es una pequeña exposición con unos paneles, unos poquitos textos y unos objetos pues muy bien elegidos, poquitos, porque todavía se sabe poco. Bueno, yo creo que bastante dignos para un acercamiento al público, al gran público que le gusta esto, de la constatación de un yacimiento en nuestra zona, ¿no? Que bueno, que no es poco. Desde luego. Bueno, pues el yacimiento de Les Azar, hasta el día 28 tienen tiempo en la casona de Amurrio, en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde, de 5 a 7 por la tarde, y los sábados y domingos solo por la mañana, entre las 10 y las 2. Juanjo Hidalgo, pues a ver si hay suerte y siguen esas excavaciones y el resultado es bueno, ¿eh? Bueno, se nos cortó la comunicación. Dichosos teléfonos. Vamos concluyendo con los datos que nos llegan desde el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Araba. La Diputación invierte 625.000 euros en promover y reforzar la formación profesional en el territorio alavés. 525.000 euros es la dotación de la convocatoria y 100.000 la inversión, las ayudas para la inversión en equipamiento formativo. Además, también el Consejo de Gobierno, celebrado esta mañana, ha aprobado promover la creación de empresas a través de la convocatoria de dos programas de ayudas, Emprender en Álava y Álava Innova, así como la innovación empresarial por un importe de 1,5 millones de euros. Estos dos programas se suman a las ayudas de promoción turística para el presente ejercicio de 480.000 euros que el Consejo de Diputados aprobó anteriormente. También la Diputación ha aprobado esta mañana la apuesta por los trabajos preventivos y por la especialización de los medios de extinción de incendios forestales, que ha dado lugar desde la década de los 80 a un descenso paulatino de la siniestralidad en Álava. La Diputación va a destinar 1.300.000 euros a la prevención y la extinción de los incendios forestales. También ha aprobado esta mañana aportar 1.800.000 euros a la Fundación Artium y también otros 222.000 para la recogida de papel y cartón usado en Álava, en el condado de Treviño. Además de esto, también se ha aprobado la convocatoria para acceder a las subvenciones de planeamientos urbanísticos en los municipios del territorio alavés. También se ha aprobado el gasto de 33 convenios de colaboración con federaciones deportivas alavesas para la gestión del deporte escolar. El total de estos convenios asciende a 191.335 euros. Prácticamente todas las disciplinas deportivas están representadas. También la Diputación va a destinar 900.000 euros para compensar a los agricultores y ganaderos cuyas explotaciones y agropecuarias estén ubicadas en zonas de montaña y en zonas desfavorecidas.